me voy a vestir de luto, la corbata colorada, la corbata colorada, porque se murió mi suegra, la vieja más condenada. Me voy a vestir de luto por los quintos infiernos, vive mi suegra, pa' no morir quemado, no voy a verla. Por los quintos infiernos vive mi suegra, no voy a verla así, al diablo ruego, la amarré de la lengua y al tiro al fuego. Esto sí que me alegra, murió mi suegra.